La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Duende, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. A continuación, Don Luis explica el procedimiento para librarse del duende. El tiempo se le aparecía hasta el duende, a uno se le aparecía. A un muchacho amigo mío se lo llevó el duende. Le decíamos Cortana, le decíamos a ese. Y se lo llevó el duende. Ojalá lo tuvo como 3 días pues, metido pues, en una cueva a ese muchacho. ¿Oyó? Y la mamá buscándolo y el papá buscándolo hasta que le dijo que le dio una señora que vivía por ahí cerca. Que por allí el duende se había llevado a una pelada también que estaba enamorado de ella y que se la había llevado. Y que la única forma que había para poderlo hacerle que él entregara a los muchachos o los dejara ver era tocándole destemplándole las puertas a un tiple y haciéndosela sonar así, pero con las cuerdas destempladas. Para que él las volviera, porque él dice que se pone a apretar las cuerdas pues para templarlas, para que dé el sonido. Y así fue que se dieron cuenta dónde lo tenía. Pues yo, que lo tenía pues metido en una cueva pues. Ya ese muchacho lo perseguía mucho eso, porque ese muchacho él decía que a él lo perseguía un muchacho, un señor bajitico que tenía un sombrero y que los zapatos del duende eran, él se ponía los zapatos al revés, los de adelante lo ponía para atrás y los de atrás para adelante, y que los zapatos eran así con una punta así agobiada para arriba y un sombrero grande. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata, Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.